hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues tiempo de radio y tiempo de información. No vamos a hablar muy alto porque nos encontramos en el campo municipal La Pajarita, donde ahora mismo precisamente los concursantes están practicando justo delante del jurado la modalidad. ¿Será de todo? Un día de perro sin duda que no. Paco Jiménez, buenos días. Hola, buenos días. Pues no, al final no un día de perro, porque por lo menos el tiempo nos está respetando y está saliendo de vez en cuando algunos rayos de sol que nos calientan en este campo de La Pajarita. Lo está acompañando. Una vez más, un año consecutivo más, máximo expectación, mucha gente que viene aquí a visitar y sobre todo contemplar un espectáculo que sin duda, por encima de todo, un espectáculo de categoría. Efectivamente, porque estamos hablando de perros de élite, no estamos hablando de un campeonato a nivel nacional de esta raza, del Doberman, y aquí tenemos la suerte hoy de tener los mejores ejemplares a nivel nacional compitiendo para sus pruebas internacionales, ¿no? Y esto, pues bueno, lo enmarcamos dentro de la colaboración que se hace desde la Feria del Perro con cualquier evento de estas características y relacionado con el mundo del perro. No solamente nos vamos al primer fin de semana de mayo, sino que estamos muy pendientes para que cualquier actividad complementaria pues, o relacionada con el mundo del perro, pues vaya teniendo lugar en Archidona, ¿no? Y pues estamos de enhorabuena por ser la sede de este campeonato. Mira, Paco, hay una cosa que a mí me gusta subrayar, ¿no? Y que le pido a los oyentes que reflexionen conmigo, ¿no? Sobre todo la calidad. Mira, por ejemplo, hoy estamos contando con una jueza italiana que, según leemos entre titulares, a ver si ahora después podemos entrevistarla, bastante exigente. Después tenemos participantes de Media España y un nivel de calidad alto. Y sobre todo, una vez más, ¿no? Todas las miradas vuelven a converger directamente aquí en Archidona. Un año más afianzando todavía más lo que es algo ya un escaparate con una proyección no solamente nacional, sino internacional. Sí, sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Quiere decir que eventos de este tipo lo que hacen es que Archidona esté siempre en primera línea en este tipo de competiciones y relacionado todo con esta actividad en torno a ese gran amigo del ser humano como es el perro, y con esa proyección internacional. Quiere decir que nos visiten y que participen aquí y estén enjuiciando estas pruebas pues jueces con esas características y demás, pues importantísimo, ¿no? Porque le da un caché a la prueba y sobre todo esa referencia siempre de Archidona al mundo del perro. Archidona Feria del Perro, ¿no? Sí, que sí, es importante. Al final lo subyacente es ese telón de fondo que no podemos ver. Bueno, pues vamos a ver si dentro de un ratito podemos hablar un poquito más alto. Nos encontramos justo en mitad de la prueba. Alcalde, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. En esta bonita mañana donde se está celebrando la 18º Campeonato de España de Doberman, y tengo el placer de saludar a uno de los participantes. Salvador, buenos días. Buenos días. Oye, cuéntame, ¿cómo lleváis viviendo la mañana? Pues con mucho estrés, con mucho jaleo, típico de una competición, con el estrés de sacar los perros, preparar los perros, hoy me lo hará, no me lo hará, lo típico. Oye, Salvador, ¿quién sufre más estrés, no? La propia mascota, el perro o el entrenador, que sabe precisamente a lo que se expone, ¿no? El equipo, para mí el que sufre es el equipo, tanto el que está participando como tu gente que la tienes fuera, que está igual de padeciendo que tú ahí dentro. Vale, es increíble. ¿Contento con el resultado? Sí, por supuesto. El juicio ha sido excelente, la organización es estupendísima, más no se puede pedir, más ayuda al competidor no se puede. Vale, y sobre todo un gran nivel el que se ha celebrado en el día. Sí. La lástima es que un perro se ha lesionado esta mañana, ayer se nos lesionó otro perro y se ha quedado un poquito más desmejorada la competición, desmejorada al sentido que hay menos perros, no por otro motivo. Vale. Y ha sido una gran pérdida. Bueno, oye, ¿cuántas horas te tienes que dedicar para poder llegar hasta aquí? Bueno. Las que no se pueden contar. No las cuento porque si no saldría deficitario. Esto es una dedicación muy constante, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero bueno, siempre cuando llegas y expones tu trabajo a otras personas y te lo pueden juzgar, siempre es gratificatorio. Oye, pues Salvador, queremos verte aquí siempre participando y dando sobre todo ese nivel de calidad que gente profesional como nosotros son capaces de ofrecer. Enhorabuena, amigo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues llegó el momento de hablar con los auténticos responsables de esta prueba en esta mañana. Conmigo se encuentra David García, de la Escuela Canina Kerkus, y tengo el placer de saludar a una jurado internacional, que es Silvia. Silvia, buenos días. David, buenos días. Hola, buenos días. Pues, bueno. Buenos días. Bueno, pues David, te voy a pedir que sea un poco mi mano derecha para trasladar en inglés esta conversación. Silvia, ¿es difícil evaluar el nivel de los perros que han competido en un día como hoy? Well, he said he wants to say you hello to our and thank you to stay here. And he's asking if it's difficult to evaluate the works we are presenting here today to you. Well, actually no, because I am very lucky because I had the opportunity to see four Dobermans working in a very nice way with their handler. All the dogs very happy, very open, and all the dogs working with heart. Hoy realmente dice que ha visto unos perros desarrollando unos ejercicios muy bien, que no ha sido muy difícil para ella evaluar porque ha visto unos perros trabajando con intención de agradar a su dueño, muy, muy abiertos, con ganas de agradar y de trabajar, que es un poco lo que se valora realmente en este deporte, ¿no? La precisión de los ejercicios y las ganas de agradar a su dueño. ¿Hasta qué nivel importa, ¿no?, la relación del entrenador con el perro a la hora de evaluar precisamente la actitud del perro, ¿no? How important is in this kind of sport to see the relationship between the dog and his owner? Well, I think it's fundamental because it's a sport that we do, all of us, we do with passion, and without passion nothing has sense. And you can see very clearly the nice type of relationship that there is between the dog and the dog and the owner. And you see everywhere in obedience, especially because you see the dog working, staying just close to the handler, because they want to play with them. It's such a play for them, and it's very nice to see also the eye expression, the expression of the dog, the shape of how they behave. It's fundamental for our sport. Without if the dog doesn't enjoy himself or herself, has no sense to make this sport. Ella en la valoración es fundamental ver la pasión en el perro y las ganas de hacerlo. Es también pasión para el dueño, pero es muy importante ver la alegría y la conexión y las ganas de agradar del perro hacia sus guías, y que hoy el ver realmente que el perro lo hace sobre todo en la fase de obediencia. Este deporte ya tiene tres fases, una de rastro, obediencia y protección, y en la obediencia es donde más claramente se ve esa intención de agradar al dueño, de trabajar para agradar y no sobre un concepto de sumisión, sino de colaboración con su dueño. Bueno, pues David, con tu permiso, la última pregunta la voy a formular yo, pero te voy a hacer una pequeña trampa. It's a little trap for my friend. How do you elaborate the work of David and Kerkus? What do you think about? Well, here the organization has made a very nice job. The location is very nice because we are in a stadium where people has the possibility to have facility, every type of facility, and it's a nice place also for the people, because the people that is starting, they have a very clear space, very big space, like in world champion competition. This is the Spanish championship, but it's also a selection for the world championship, so everything was made very good. And I don't know which dogs are working with David, because the judge is not supposed to have this type of relationship, not to be influenced, but I can see that what I've saw until now, I've had the possibility to judge two phases, the research in tracks and obedience, and they made a very very good job on dogs and on handler, because what do the trainer, it's not so easy because they have to work on both, you know. And, okay. And most of the time the different thing is to work on the handler, not yeah. on the dog. Bueno, le había preguntado a Silvia cómo valoraba evidentemente el trabajo no solamente de David sino de la escuela canina Kerku. David, te tocó traducir, mira, bueno, autocontemplación. Realmente nosotros aquí lo hacemos como no es una exposición nuestra, sino que es el trabajo de personas de mi equipo, evidentemente, pero hacemos como organización, ¿no? Entonces aquí jugamos en las dos partes, como organización. Ella nos ha diferenciado un poco la idea de la organización. Entonces en la organización ella considera que el espacio es absolutamente maravilloso y que es un espacio que tiene el nivel de un campeonato mundial. Entonces es muy importante que tengamos este tipo de facilidades o de localización, porque este campeonato además es lo que nos permite ir con los perros que superen hoy bien la competición, son los que representan a España en el campeonato del mundo de perros de utilidad, lo cual es importante, ¿no? Exactamente, para nosotros es lo más importante, o sea, para los aficionados deportistas, porque esto es lo que te da la posibilidad de ir pues a las olimpiadas de tu deporte. Entonces pues que ella considera que hemos ofrecido un entorno a los competidores pues de nivel de campeonato del mundo, y que además pues ha visto que tanto los guías estaban haciendo unas presentaciones muy correctas como para las competiciones, y la actitud de los perros que se han visto pues han estado muy bien, algunos con errores, otros con tal, pero que en general el trabajo estaba muy madurado y muy bien presentado. David, comentábamos antes de empezar esta grabación que la importancia que tenemos que tener todos, ¿no? Vosotros como profesionales, los medios de comunicación a la hora de extrapolar un deporte que merece la pena ser conocido cada día más y más, ser respetado, no entenderlo como un juego, sino como una actitud y una formación, por qué no decirlo así, de vida. Y yo quiero, en nombre de toda la Archidona, ¿no?, agradeceros, ¿no?, esa labor que estáis realizando, porque engalanáis de lujo, sin duda alguna, como lo habéis hecho estos dos días, en un escaparate que merece la pena y mucho, que Archidona se convierte en el epicentro de las miradas cuando en estos días se habla del perro. David, muchísimas gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de disfrutar. Hemos tenido además una suerte fantástica hoy con el día, el tiempo. Mira que hemos tenido unos días bastante complicados. Que no apuntaba muy a maneras, ¿no? Sí, y bueno, nada, vamos, básicamente, ya sabes, nosotros interpretamos esto como pasión, lo decía antes Silvia, que esto sin pasión no tiene ningún sentido, pero además para nosotros la cúspide de expresión de afecto y de cuidados hacia el perro, ¿no? En el que el perro no solamente lo cuidas y lo tienes bien relacionado y lo tienes educado y adaptado al entorno social, sino que además haces un deporte con tu perro, ¿no? Entonces nosotros bueno, somos unos apasionados de estos, y lo que, como tú decías antes, no somos muy conscientes de venderlo bien y de que realmente la gente interprete esto como un deporte que tiene unas connotaciones maravillosas. Bueno, pues vamos a ver si entre todos somos capaces de hacerlo. Nos despedimos de nuestra amiga Silvia. Silvia, thank you very much. I hope you will see you again here in Archidona, enjoying the work of David Carcus and the place. It's your home forever. Thank you. Thank you very much. Thank you to you. I loved very much Archidona, and I love especially the fact that you dedicate a monument to a dog. I saw. Okay. I had the opportunity to saw the dog, and you have my respect for this. All of the town. Bueno, pues le ha encantado no solamente a Archidona, sino también ese gesto que tiene Archidona con ese monumento al perro, lo cual ella se lleva en su afecto. Gracias, López, ¿verdad? Muchas gracias.